aquí para saludaros a todos los que sintonizáis, os sintonizáis a Radio Marca en Elche, en el 101.4, también a los que nos escucháis a través de TV y por supuesto también para los que sintonizáis con el 101.4 a través de InfoExpress.es. Mañana el Elche parte rumbo a Galicia, concretamente a La Coruña, donde el próximo domingo a partir de las 12 se enfrenta al Supercopa, que ya empieza a ser super, teniendo en cuenta la inmaculada trayectoria del equipo que dirige José Luis Oltra, magnífico entrenador, además entrenador de los que predica con el ejemplo de que el fútbol se juega jugando y no especulando, y la verdad es que es una vieja ambición que tiene el equipo de que algún año traerá a Oltra. Va a ser complicado, ¿no? Va a ascender al equipo a primera división, al deporte y su currículum va a volver a tener pues otro éxito, ya ascendió, si no recuerdo mal, al Tenerife, y lo cierto es que no va a ser así. Pero bueno, los caminos de Oltra y de Elche, estoy seguro que con el paso de los años al final acabarán. Pero ahora mismo todos los éxitos se los deseamos a una persona coherente, con sentido común, sensata y que está aplicando precisamente eso, la ponderación en el vestuario de César Fernando, que es un entrenador vestuario, que es el primero que cree en ganar el Coruña. Y si el patrón del barco cree en dar la sorpresa, los tripulantes, los marineros, también pueden empezar a creer que es, sin duda, lo que va a centrar nuestra atención. Vamos a escuchar hoy palabras de César Fernando, de José Luis Oltra, de los dos técnicos en ruedas de prensa, a un kilómetro de distancia desde Elche a Coruña, pero la tecnología atlanta es una barbaridad, porque hay nuestros padres y nuestros abuelos, y la verdad es que por eso vamos a quitar los móviles de todos los trabajos. Por cierto, no sé si ya es oficial, ahora mismo María se mete en la página de Elche o en el Twitter de Elche para ver si ya lo han confirmado, pero todo no va a fichar por el Elche. Vamos a particulares. Paso el primero del delantero López Powell por el segundo fútbol después de la prueba realizada esta mañana en Flor. Ha descartado su contratación y seguirá buscando un delantero porque César Fernando lo que busca precisamente es eso, un delantero de ya para más, no para tener que estar pasando pues, un mes o dos meses sin ponerlo en el. El técnico de Elche confía en poder dar una sorpresa en el inexpugnable estadio de Riazor y así se lo ha hecho ver a sus futbolistas. Finalmente son seis bajas las que tiene el técnico para el partido frente al Deportivo de La Coruña. Pellegrini y Cristóbal tampoco pasan el corte. Mañana último entrenamiento y lista de convocados tiene a los 18 puntos. Pasaremos también al tema deportivo porque tenemos mucho y bueno que ofreceros. Y bueno, pues la verdad es que el segundo fútbol que ya cumplió 53 años desde el último y desde el primer, no es el último, desde el primer ascenso a primera división, fue en abril, el 19 de abril de 1959, por tanto ya han pasado 53 años de aquel ascenso en Tenerife con goles de Nieto, que marcó dos y Cardona. Ya ha llovido, no mucho porque aquí no es tierra de demasiada lluvia, pero la verdad es que es un buen dato, ¿no? Pero que es importante desde aquel primer ascenso de la división. Bueno, el técnico de Elche, no es que lo haya confirmado, pero como él ha dicho, pues hay a veces silencios que dejan noticias, ¿no? Y que dejan, pues sin duda, más información que las propias palabras. Y hoy, pues empezamos preguntándole precisamente al técnico del Elche, por su poder. más su impresión como futbolista. ¿Cuántas referencias, dónde potencia, dónde goles? Insisto, el Elche no lo ha hecho oficial, pero por las respuestas del técnico y por el cursillo ya de esta mañana después del entrenamiento, que por cierto, ya habíamos llamado para hablar con él, iba a salir, pero luego cuando va a terminar el mes, lo llamamos para que no, se había marchado. Aroma de que va a ser que no, que no se va a quedar. Le seguimos preguntando al Vista, porque no, estamos con la máscara de la hora, ¿no? Ha hecho algo esta mañana, es que ya ha visto, se trajo un saber, ayer se ha dado varias posibilidades, el equipo y toda la estrategia, todo lo que estamos comentando, que había entrenado. Es imposible. Eso es pecado. sería típico en los últimos partidos. Y se me olvidaba, se lesionará alguno. Y la culpa será por no hacer la nueva temporada. Bueno, pueden dejar vuestros comentarios en las redes sociales en esta página web. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál creéis que va a ser el resultado? Además, el año pasado, ayer se puso una comparación, un símil. Recuerdo cuando después de vender a Willy Caballero, habíamos también, habíamos hecho el fracaso, se había lesionado Linares. Estaba allí Jaime cuando estaba en Sevilla contra el Betis, entonces era el poco, y fuimos allí tan solo que nos iba a meter cuatro y fue el Betis que fue el Betis, a partir de ahí nos resultamos. Yo sé que todos los años no se empieza, pero bueno, que en el club de fútbol, y dos y dos, muchas veces no se encuentra, así que vamos a confiar en esta fase. Una pausita y vamos escuchando voces de los dos entrenadores. Consecutivas en Riazor, de 17 partidos en su campo ganado 15 y en a tratar de cambiar no esa dinámica que ya la cambió con la victoria frente a Cartagena, sino sobre todo de saltar la banca y en Riazor. Solo se puede ganar en Riazor de una manera, si el entrenador queda en la victoria. Si el entrenador queda en la victoria, evidentemente los jugadores también pueden tener fe en conseguir esos tres puntos en una jornada marcada por los enfrentamientos directos, porque no solo el primero se enfrenta al octavo, sino sobre todo el tercero al cuarto, el Hércules recibe al quinto y el quinto al sexto, el Alcorcón recibe al cuarto. Haciendo recuento de cargos, el técnico de Elche Rica vuelve por segunda semana consecutiva desde que llegó a tener 18 puestos. Definitivamente no están tampoco ni Cristóbal, no están 100%, ni Pellegrín, como que se suman a la lista de bajas, en las que ya estaban por supuesto Linares, lo que además de Carpio, sancionado poco y se ha retirado por la molestia, y tampoco está Arango. Cuando se toman las cosas, se recuperan. Son altas. Igual Bacar ha cumplido con la situación y también porque no está bien. Mantecón, que cumplió con el de sanción, y Pablo, que es el que tiene la palabra. Además, Igual Bacar ha sido noticia porque renueva por 3 temporadas más. Las dos partes han cedido a nivel económico, sobre todo el futbolista, porque tenía alta y pues entiende que es un futbolista involucrado, un hombre importante, pieza básica y que además hace un esfuerzo económico para quedarse en el club. Las dos partes han cedido finalmente el Guadalcar, pues junto a Verandor, que también renovó 2 años, es un hombre que renovó 4 partidos, empiezan ya a formar la base del equipo de la próxima temporada, además de los que ya tenían contrato de vigor, que son altos. Bueno, eso hablaremos ya más adelante, como nunca hablamos de lo verdaderamente importante, que es el partido del domingo. ¿Qué equipo va a poder pasar Fernando? Bueno, pues un Elche que estaría formado por Juan Carlos en portería, con Héctor Rodas y Echeita como pareja de centrales, en el lateral izquierdo, ahí está la duda. Si vuelve y vuelve acá, como Antilla Berenguer, que es un buen trabajo de Roria, en el lateral derecho no hay dudas. Nuestro cambio entra Flaño. En el centro del campo, existe la posibilidad de que César Fernando quiera apostar por un centro campo más creativo, con más fútbol. Asignatura evidentemente pendiente en los últimos meses de Elche, que no ha sido nunca un echado de cualidades técnicas, pero lo cierto es que yo creo que tiene futbolistas para jugar algo mejor. Bueno, pues si se le quiere quitar la pelota al hueco, que es la mejor manera de defender, porque la tienes tú es sobre todo de atacar, o sea, en definitiva de ganar. Para ello tienes que tener futbolistas de corte más creativos. En principio, la ausencia de López, la podría ser cubierta por Mantecón o Roper, con Generelo o incluso los tres. De todas formas, pongamos a Mantecón con Generelo y Roper, su nombre por la derecha y que marcó por el centro. Por la izquierda podría ser la alternativa, la variante de Berenguer. No sería la primera vez. Por la cajura de lateral y arriba en principio Ángel, porque no creo que tiene las dos alternativas, los dos puntos delanteros que tiene de salida, como dijo el otro día. Bueno, pues vamos a escuchar a los dos técnicos. José Luis Oltra, ex jugador de Elche, temporada 94-95. De los pocos amigos que tengo en el mundo del fútbol, porque nunca me gusta entablar una relación más allá de la profesional con entrenadores o jugadores. Pero, entonces yo era mucho más joven que ahora, contra también era de mi quinta, incluso más joven que yo, y entablamos una buena amistad, entonces era futbolista. Y desde entonces, por la verdad que con otra, tengo una relación mucho más cordial con otros entrenadores, aunque no pasa de ahí. Simplemente que he tenido contacto en estos 18 años, mucho contacto con otros. Otra, que es un viejo anhelo de que se pulse para un futuro, como entrenador de Elche, luego ha demostrado que tablas tiene para entrenar a buenos equipos, porque es una filosofía que las que gustan, y esto de los entrenadores que les gusta que el fútbol sea jugar y no especular, y la verdad es que plaza su filosofía, su sello, es el trazo y lo lleva en el arco. Bueno, pues otra hablaba de que Elche a 8 años va a ser sencillo, sino todo lo contrario. Grandísimo rival que ha estado casi toda la competición en la parte alta, que ha tenido una mala esas posiciones de privilegio, pero tienen todas las opciones del mundo para volver a meterse, que ellos han entendido que ya tienen un técnico, pues buscaban un recursivo, que quieren cambiar las cosas, y han firmado, ya tienen un gran técnico, como digo, Pedro Barras, como ha firmado a otro gran técnico, que es San Fernando, especialista en activar equipos, que es un equipo que ya el año pasado fue cuarto, que hace dos años fue sexto, que hace dos años se jugaba con este formato todavía, que tiene la base de esos equipos, que es un equipo que aprieta, que es incómodo, que es agresivo, pero dentro de los parámetros normales del fútbol, que yo creo que César va a mantener todo lo bueno que tenía el equipo de Pepe, que es mucho, y a darle su sello, que siempre es bueno también. Tiene jugadores con ese equilibrio, que ya ganaron la primera vuelta, que ya ganaron la primera vuelta después de haber ganado todos los derbis, con todo lo que suponía también un partido así. Entonces, bueno, es un partido complicado y crítico, con son todos los de la categoría, y ya pasa el derbi, ya pasa esa hora en el contrato sin el partido de Leche, que es el más importante de la temporada, como es el día de la semana. Ahora el técnico de Alcoja, José Luis Solto, por cierto, es el posible equipo titular, quiero poner una de las posibilidades en este equipo si quiere darle más toque a Alonso, hablando que es Perico en la media punta por la izquierda. Perico por la izquierda, su metra por la derecha, por el centro que lleva arriba arriba. Bueno, el otro equipo entre Rupert, Genérelo y Montecón, de ahí sobraría. ¿Cómo lo piensa Olfato Méndez y César Fernando? ¿Qué piensa? ¿Cómo llega al partido? Sabes que es un campo muy complicado, pero yo creo que si tenemos una apuesta por todos los jugadores que tenemos en el segundo, pues se para este partido. Buen ambiente, buen campo, buen primero. Este campo va a estar en la primera división. Cuando decía que se la va a jugar, imagino que se habrá llamado el balance, vamos a ver si la victoria frente al conjunto cartagenero pues le ha dado esa dosis anímica y de moral que necesita para reactivarse, porque desde luego el partido no le hace falta a los jugadores de Elche demasiadas motivaciones, ya las tiene de por sí, un partido muy atractivo. Máxima, ¿piensa César Fernando que el Betor puede llegar algo relajado por su situación en la tabla, viene a ganar en Vigo? He escuchado a los compañeros que se han desde Coruña, desde Radio Marca Coruña, que en absoluto, para nada, todo lo contrario, están en todo motivados para conseguir entonces el ascenso. Preguntamos al técnico de Elche, César Fernando, si pensaba que podía llegar un poquito relajado el Betor. Puerta cerrada y que mañana el técnico no quedará recontra efectivo, porque pausita y continuamos. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Con ensaladilla de Levante, carne gallega, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, merengues, salmorejos, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Galicia, la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Restaurante Pizzería Rose, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Rose cortamos con horno a la leña y ahora la bomba casa. Llama al 965-434-279 a tu cargo y te lo llevamos a casa. Sí, la Rose a domicilio. 965-434-279. Y si lo recoges en el local, tendrás hasta un 50% de descuento en tu pedido. Restaurante Pizzería Row, en el Che Cristóbal Sanz 66, Row Altavix y Row Centro de Congreso. Recuerda, ahora la Row a casa. Venga tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En el Che, en Reina Victoria, esquina Doctor Paro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Comercial Persionera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Automecánica Carrous. Alquila taller y repara tu coche tú mismo. Desde 10 euros la hora. Herramientas incluidas y asesoramiento técnico gratuito. O si lo prefieres, te lo reparamos nosotros. Automecánica Carrús, en Elche, calle Bonova 62, Polígono de Carrús, junto a BMW. Teléfono 965-04-7312. 965-04-7312. Sábados abiertos. Elche. Más puntos estaremos todavía más. así, porque el Elche juega fuera de casa y esperemos que el Elche sea capaz de traerlo. Pero no solo de Elche vive el hombre, ni la mujer. Aquí en Elche también hay más competiciones, partidos, y vamos a repasar en una distinta agenda deportiva porque tenemos muchos eventos y vamos. Recuerdo el de por Elche, domingo a las 12, desde las 11 y media aquí en la Central de Radio Premarca. Tenemos también en regional preferente al líder, al Elche Ilicitano, que recibe al Villa Joyosa, primera contra segundo partidazo, mañana a las 6 de la tarde en el campo municipal de Torres. En división de Nantes Juveniles finalizó la liga pasado fin de semana, el que ya sabéis ha descendido a Liga Nacional, en la que está el Elche Juvenil en ascenso. Juega el domingo a las 12 en Alicante, en el campo de Villa Franqueza, anexo 2. En la Liga Autonómica Femenina, el Castellón Elche Femenino, el domingo a las 11, partida deportiva de Castellón. Bolsa femenino de división de 9, el Tenis a la Elche recibe el Gironella mañana a las 6 en el pabellón Esperanza Lar, después de 3 derrotas consecutivas. En balonmano femenino de división de 9, el Elche Mostan, después de jugar la semana pasada los jueves, concretamente los cuartos de final, caer ante Vera Vera, que es el campeón de la Copa de la Reina, el campeón un año más tarde del Chaco de Navarra. Pues el Elche Mostan recibe el Corriño mañana a las 6 en el pabellón de Carrús. En voleibol masculino, primera autonómica, el club voleibol se ha finalizado la fase de ascenso a primera nacional, que va a tener sus opciones de luchar por una plaza en voleibol femenino primera nacional. El club voleibol en Ciclox finalizó la liga hace unas semanas y consiguió la permanencia. También se disputa, hablamos de triatlón, el domingo desde las 8 menos cuarto de la mañana en Arenales del Sol, convierte en la capital nacional del triatlón. A esa hora está previsto el comienzo de la octava edición del triatlón en Arenales 113, que consta de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de distrito y 21 kilómetros 100 metros de carrera a pie. En el presente año congregará un total de 1.000 triatletas venidos desde todos los rincones del mapa español. Tanto esa prueba convierte de nuevo a Arenales en la capital nacional del triatlón. Estaría en Ilicitana a acontecer domingo desde las 7:45 de la mañana a 1.000 triatletas en esa octava edición del triatlón de Elche. También mañana, el sábado y el domingo, en las instalaciones de la Escuela de Equitación del BIC, junto a la salida 719 de la A7, se celebrará el concurso nacional de dama clásica, puntuable para la Copa ANCE de caballos de la raza española, donde incluirá pruebas de selección de caballos jóvenes y de menores. El evento deportivo ecuestre está organizado por AFREA, y en este caso se trata de un concurso de toma clásica nacional en el que participan unos 60 caballos de élite venidos de todo el territorio español con sus respectivos clientes y amazonas preparadores y familiares que estarán este fin de semana. Y la última también de balonmano, la selección española junior, de la que forman parte las jugadoras de Elche Mostan, Lara González y África Pimpere, ya conoce sus rivales para el Mundial de la República Checa, que se celebrará del 1 al 15 de julio en Ostrava. Nacional queda encuadrado en el grupo A con el actual campeón de Europa, Dinamarca, con Serbia, Hungría, China y Uruguay. La exigencia máxima para la selección nacional por tener que competir con tres naciones de Europa por la clasificación para la Main Bowl del campeonato del mundo. Y en 25 segundos, María, ¿hay algún comentario más? Sí, hemos dado una mala idea, no mala o buena, porque hemos dado la idea de esa labor. Dicen que yo voy a